El presidente Javier Milei dijo en su discurso inaugural algo que creemos está lejísimo de la realidad. A todos ellos quiero decirles lo siguiente: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Vamos a consultar a un especialista, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, sobre la veracidad de estos dichos. Decreto de necesidad y urgencia 70. Y ese decreto, según lo establece la Constitución Nacional, es nulo de nulidad absoluta e insanable. No cumple con los requisitos de habilitación, no porque lo diga yo, sino porque lo ha dicho el propio presidente. En primer lugar, un primer requisito es que debe existir una circunstancia excepcional. Esto de fuera de lo común, inesperada, como fue la pandemia. Y en los mismos argumentos del DNU, el presidente dice que él viene a superar con el DNU una situación que empezó en el año 2003 y que se profundizó notoriamente en los últimos 4 años de López Fernández, con lo cual no era una situación imprevista, que no conocía, al contrario, es una campaña presidencial para ganar una elección y enfrentar una situación desconocida. Y el otro requisito es que el Congreso no pueda funcionar, que el Congreso no pueda seguir los trámites previstos por la Constitución para la sanción de las leyes. Y el presidente emitió el decreto de necesidad y urgencia y a los 5 días llamó a sesiones extraordinarias al Congreso, por lo cual el Congreso podía funcionar. Y hoy está funcionando. Con lo cual, los mismos actos del presidente demuestran que no cumple con los requisitos previstos por la Constitución y que el decreto es nulo y nulidad absoluta en cuanto a las formas. Ley bases. El decreto que tiene media sanción tiene 2 problemas. El primer problema es que establece una delegación legislativa, la prevé la Constitución, pero que la prevé... La delegación legislativa es un instituto que también se incorporó en 1994, donde el Congreso... Sanción de la ley establece bases precisas, concretas y un plazo para que el Poder Ejecutivo colegisle en ese periodo. Ahora, de las 3 bases que se han aprobado, hay 2 bases que son tan amplias, tan indeterminadas, que le permiten al presidente Milei hacer con el Estado lo que quiera, que violan esta idea de una delegación legislativa, como la conocemos nosotros, impropia, de el Poder Ejecutivo colegisla. Acá le están transfiriendo por 1 año la facultad de legislar en la totalidad de funcionamiento del Estado argentino. Con lo cual eso también es inconstitucional. Y después nos encontramos con algunos artículos y capítulos y temas que son inconstitucionales. Este decreto arrasa con la estabilidad del empleo público. Este proyecto de ley arrasa con la estabilidad del empleo público. Este proyecto de ley establece un régimen de protección de grandes inversores que a partir de un monto de $200 millones le permite un montón de prerrogativas, de facultades excepcionales, de no pago de impuestos, no pago aranceles de importación, en total desmedro de la industria nacional, de las pymes, y a su vez establece una protección para este régimen que es inconstitucional, porque sostiene que cualquier norma sancionada que se sancione, nacional, local, o provincial o municipal, que afecte a este régimen es nulo y nulidad absoluta. Protocolo antipiquetes. El protocolo antipiquetes tiene 2 problemas. Primero, que esto lo tiene que regular el Congreso a través de una ley. Y segundo, que está lejos, muy lejos de los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la regulación razonable del derecho a la protesta como un sucedáneo del derecho a la libertad de expresión y otros derechos que se ejercen a través del derecho a la protesta. Control de las universidades. Estos datos operativos para ser ejecutados son aprobados por un Consejo Superior que tiene como gobierno, que participan profesores, alumnos, graduados y docentes, y consejos directivos. Y después todas las universidades nacionales tienen auditorías internas, que son designadas por los consejos superiores, y los auditores duran 4 años en el cargo y son inamovibles. Y a su vez son controlados cuando el Congreso lo decide por la Auditoría General de la Nación, tal cual lo establece la de la Educación Superior. Pues esto que las universidades no son controladas por nadie es una falacia. Lo que sí no pueden ser controladas por el Poder Ejecutivo. porque esto viola la autonomía y autarquía de las universidades nacionales consagradas en la Constitución, también producto de la reforma del 94, una gran lucha que viene de la reforma universitaria en 1918, y no hay ningún tipo de control. Eso es una falacia legal y fáctica. ¿Y con la justicia, cómo andamos? Sí, sí, gran parte de la justicia lo que ha hecho hasta acá es acompañar pasivamente al gobierno de Javier Milei. Lo ha hecho desde una perspectiva aún inconstitucional, porque ha sostenido que tanto la Corte Suprema de Justicia, como la justicia penal, como la justicia contenciosa administrativa, nadie, ningún integrante del pueblo argentino, tiene la capacidad, la aptitud de poder ir a la justicia para plantearle que Milei dictó un decreto de necesidad y urgencia por fuera de la Constitución. Y la Corte ha cerrado la posibilidad que una persona que integra el pueblo argentino, que es titular de la soberanía popular, impugne esto, le pida a la justicia que establezca un plazo razonable para que el Congreso revise los decretos de necesidad y urgencia, como dice la Constitución. Entonces, el funcionamiento de la justicia está acá, habilitado que ese presidente o un presidente que venga a ser un autócrata, tranquilamente. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Una mentira grande como una casa. ¿No les parece?